Epífano aprieta los puños en actitud de furia contenida. Su rostro demacrado se descompone en una mueca de rabia al descubrir que Calimán y el pequeño Solín lograron escapar de la cripta subterránea. Zarco lo mira temeroso. ¿Zarco? Tienes que desaparecer esta misma noche. Calimán ha escuchado lo que hablaba ahí y va a interrogarte respecto a lo que sucedió esta noche. No me importa que jures no revelar nada. Calimán es demasiado astuto y encontrará el medio para obligarte a confesar. Son muchos los acontecimientos y Calimán no descansará hasta obligarte a decírselo todo. Así pues, tienes que ausentarte del castillo esta misma noche. Irás a donde no puede encontrarte. Debemos prevenir cualquier sorpresa. ¿Y qué me importa que tengas miedo? He dicho que debes desaparecer esta misma noche y así será. Anda, vamos. No te resistas o te mato aquí mismo como a un perro. Fuiste tan estúpido de no obedecer mis órdenes. Primero, aseguras que Calimán había quedado sepultado en vida y condenado a morir en la tumba. ¿Y qué fue lo que sucedió? Calimán se escapó de la tumba. Ahora, te di órdenes de capturar a Lucas Van Doren y volviste a fracasar. Eres un pobre estúpido. No admito errores, Arco. Camina. Camina si no quieres que te mate aquí mismo como a un perro sarnoso. ¡Camina, bestia! Por tu culpa, Calimán ha descubierto mi escondite. Y tú eres tan estúpido que puedes revelar todo lo que sabes. Así que tendrás que desaparecer de aquí. Vamos. ¡Camina, idiota! ¡Camina! Bruscamente el barón de Tífano lleva casi a rastras a su criado hasta desaparecer entre las sombras. ¿La vida del gitano Zarco está en peligro esa noche? ¿Qué va a hacer el barón con él? Al mismo tiempo, la hermosa Karen de Tífano continúa al lado del inspector de policía, quien yace moribundo en el interior de la oscura alcoba. Es inútil. Necesita atención médica o morirá. Cada vez está más débil y... ¿Cómo se desangra? Nerviosamente, coloca lienzos en la garganta herida tratando de contener la hemorragia, pero sus esfuerzos resultan inútiles. El inspector agoniza. Su rostro ensangrentado es la viva estampa de la angustia y de la depresión. Trata de hablar, pero de su garganta solamente brotan extraños gemidos. De pronto... ¿Quién podrá ser? ¿Papá? Se enfurecerá al verme aquí, pero no importa. Tenemos que salvar la vida de este pobre hombre. Y decidida, avanza hasta la puerta. Llega... y la abre. ¿Papá? ¿Quién es? Solo distingue una sombra en el pasillo. Una sombra que permanece inmóvil mirándola, acechándola. ¿Quién es? Lucas, ¿eres tú? Hermosa Karen queda inmóvil en la puerta, mirando hacia el oscuro pasillo, y frente a ella está una sombra alta, delgada. ¡Lucas! ¡Lucas! ¿Eres tú? Sí, Karen, soy yo. ¡Oh! ¡Ay, me asustaste! ¿Qué sucede? ¿Por qué no te acercas? ¡Oh, Lucas, te sientes mal! Karen, He venido por ti. ¿Qué? Esta misma noche debemos escapar. Debemos abandonar el castillo. ¿Qué dices? No hagas más preguntas y obedece. Pero... tenemos justo el tiempo para escapar sin que tu padre lo impida. Vamos, dame la mano. Lucas, no comprendo tu actitud. ¿Qué sucede? Advierto algo extraño en ti. Acércate, Lucas, que quiero mirarte bien a la cara. No, no. Tu voz se oye extraña. ¿Estás cansado, Lucas? No hagas más preguntas y ven conmigo. Tenemos que escapar de este maldito castillo. ¡Ven! ¡No! ¡Suéltame! ¡Ay! ¡Ay, me haces daño! ¡Suéltame! ¡Lucas! ¡Ven conmigo! ¡No te resistas! ¡No, suéltame! ¡Karen, ven conmigo! ¡No! ¡No me obligues a recurrir a la violencia! ¡No, déjame! Oh, ¡Lucas, estás enfermo! ¡Vamos! ¡Respiras como un animal herido! ¡Tus manos! ¡Oh, tus manos, Lucas! ¡Lucas, ¿qué te ha pasado? ¡Tienes las manos cubiertas de... de un impresionante pelambre que... ¡Ven conmigo, te arrepentirás! ¡No, déjame! Algo te ha pasado que no eres el mismo. No, no puedo ver bien tu cara en la oscuridad, pero... presiento que la tienes deformada y... ¿Tú lo quisiste? ¡No! ¿Vendrás conmigo, no, quieras no, o no? ¡No, déjame! ¡Vamos! Ya, déjame. ¡Cierra la boca! ¡Tú lo quisiste así! Ahora ya es demasiado tarde para arrepentirte. ¡Vamos! Al mismo tiempo, Calimán y Solín avanzan por los oscuros pasillos de la planta baja del castillo cuando escuchan... ¡Es Karen! ¡Está en peligro! ¡Allá arriba, pronto! Calimán se lanza con la velocidad de un tigre escaleras arriba. Todos los músculos de su atlético cuerpo están en tensión y sube a grandes zancadas la escalinata. ¡Deprisa, Solín! ¡Deprisa! ¡Allá, mira! ¡Karen! Pueden ver a la hermosa joven forcejear desesperada. Calimán se lanza al ataque, pero Lucas Van Doren decide huir. Y se lanza rompiendo uno de los ventanales justo en el momento en que Calimán llega. Es Lucas Van Doren. Pero mira, se aleja corriendo hacia el cementerio, señor. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué horrible! Calimán reacciona avanzando hacia la hermosa joven y alzándola casi en vilo. Karen. Karen, ¿está usted bien? Sí. Sí, creo que sí. Pero me quiso matar. Quería matarme. Me aprisionaba entre sus manos velludas y... ¡Oh, ¡qué horrible! ¿Manos velludas? Tranquilícese. ¿Ya pasó el peligro? Lucas decidió escapar. Debe comprar sus nervios, Karen. Me quería matar. Estaba convertido en un monstruo y me quería matar. Karen se refugia entre los brazos de Calimán y este mira intencionado al pequeño Solín. ¿Cómo? Dice que Lucas estaba transformado en un monstruo. Sí, sí, aunque no pude ver bien su rostro. Respiraba jadeando como una fiera. Y sus manos estaban cubiertas de un grueso pelambre. Las uñas eran impresionantes, largas y... ¡Oh, qué horrible! Tranquilícese, Karen. El peligro ha pasado, al menos por ahora. Pero el pequeño Solín se estremece al pensar... Ahora ya no hay duda. Lucas Van Doren es lobo humano. Al cabo de unos minutos, Karen de Tífano ha logrado tranquilizarse un poco. Refugiada entre los recios y musculosos brazos de Calimán, se siente protegida y segura. Ahora cuénteme lo sucedido. Ay, todo fue tan rápido que no acierto a comprenderlo. Lucas llegó aquí y me pareció extraño que permaneciera entre las sombras. No quería que usted lo viera ni cerca. No, no. Dijo que teníamos que escapar del castillo esta noche. Bien. ¿Y cómo dijo, escapar? Sí, claro, escapar. Y su voz era tan extraña, gruesa. Resonaba jadeando como un animal herido. ¿Y qué sucedió entonces? Al negarme a acompañarlo, se lanzó sobre mí y me apretó fuertemente. Fue entonces cuando sentí sus manos cubiertas con un pelambre grueso que me asustó. Y aunque no podía ver bien su rostro, me di cuenta de que no era el mismo. ¿Cómo es eso? Explíquese. Oh, no sé. Es como si tú... Como si también tuviera la cara cubierta de grueso pelambre y me pareció ver que su boca estaba deformada. Sus dientes brillaban como colmillos de lobo. Bien, continúe, Carmen. Pues, no sé nada más. Solo recuerdo que trataba de llevarme a su lado. Forcejeábamos y cada vez estaba más furioso. Oh, ¡qué horrible fue todo! Nunca he sentido tanto miedo. Calimán la acaricia en el rostro suavemente. El contacto de sus manos fuertes y varoniles le dan alivio y descanso a la hermosísima joven, quien alza los ojos mirándolo aún nerviosa. Oh, Calimán. Calimán, yo creí que nos había abandonado. Su ausencia me tenía tan nerviosa, tan inquieta. Lamento no haber estado antes aquí, Carmen. Ahora comprendo que todo fue un plan bien meditado. Me hicieron caer en una trampa para apartarme de aquí. ¿Una trampa? Sí, sí. Mi pequeño amigo Salim y yo quedamos temporalmente prisioneros en la cripta subterránea. ¿De veras? ¿Mm? Solo que Calimán forzó la reja y pudimos escapar. Oh. Luego encontramos al barón de Tífano. Silencio. No hables más por ahora, Salim. Resulta más importante preguntar a Karen. Si es verdad que el inspector de policía sufrió una agresión. Ay, el inspector, es verdad. Lo había olvidado. ¿Cómo? ¿Qué sucedió? Oh, es algo espantoso, Calimán. Al pobre inspector lo atacaron mortalmente. ¿Y dónde está? Ahí, en esa alcoba. Vengan pronto. Que mucho me temo que sea demasiado tarde. Vengan, deprisa, vengan. Entran en la habitación y el pequeño Solín cierra la puerta. Bajo la mortecina luz de los candelabros, Calimán descubre una escena impresionante. Oh, pobre hombre. Qué espantosa herida le causara. Se ha desangrado horriblemente. Está vivo de milagro. Calimán lo examina de cerca. Palpa apenas la espantosa herida. Oh, casi le destrozaron la garganta. Parece que lo atacó un animal. Un lobo humano. Karen, ¿cómo sucedió esto? ¿Lo sabe? Bueno, escuché gritos y luego disparos. Decidí salir de mi alcoba para investigar. Llegué hasta el salón y descubrí que estaba en tinieblas. El ventanal abierto y las velas apagadas. Yo tropecé con el cuerpo del inspector. Estaba tirado entre un charco de sangre. Y dígame, el gitano Sarco. ¿Desapareció? ¿No estaba ahí cuando descubrí todo? ¿Y cómo fue que su padre, el barón de Tífano, se enterró? ¿Dónde estaba él? Él llegó momentos después y... ¿Y? Continúe. Bueno, él no hizo realmente nada por ayudarlo. Simplemente lo trajo a esta habitación y dijo que no podíamos salvarlo de morir. Oh, Calimán. Calimán, ¿usted cree que podremos salvarlo? Espere. Su herida es impresionante, pero... creo que no causó lesiones mortales. Ha perdido mucha sangre. Pero lucharé por evitar su muerte. Bien, es necesario que viva para que nos diga todo lo que sucedió... y descubra tal vez al asesino. Monta al caballo sin quitar la mirada sobre su fiel criado, el gitano Sarco. Camina delante de mí, Sarco, y recuerda que si intentas escapar, te meteré un tiro por la espalda. El gitano lo mira angustiado, gesticula y acciona suplicante ante el gesto déspota y cruel del barón de Tífano. Tienes que ausentarte de aquí por mucho tiempo, Sarco, y yo sé a dónde llevarte. Camina, anda. El gitano Sarco inicia el avance volteando temeroso a ver a su amo. El barón de Tífano avanza al paso de su cabalgadura con la mano derecha apoyada en la cacha de su revólver. Aún me quedan 2 balas. 2 balas de plata, de las usuales para matar lobos humanos. Pero también te matarán a ti si tratas de desobedecer o piensas escapar. Camina sin detenerte, que vamos a hacer un largo paseo esta noche. Tú lo quisiste así. Antes de que puedas revelar todo lo que sabes a Calimán, prefiero alejarte de aquí para siempre. ¡Camina! ¡Camina! ¡Qué suerte le espera al gitano Sarco! Morirá esa noche. Calimán logrará salvar al inspector de policía. Lucas Van Doren es efectivamente un lobo humano. ¿Cometerá otro asesinato esa misma noche?